País de contradicciones. Fuente: Velasco Armando. Noviembre 5 del 2014. País de contradicciones. El Economista. Página 13. El Estado de Derecho sigue siendo el gran ausente y la impunidad la constante que no desaparece. Pasan los días, las semanas, y el descontento crece en México. Nada está claro. Todo se juntó en un país de contradicciones. Lo que debería crecer no crece, y lo que queremos que termine no solamente no acaba, sino que toma más fuerza. La economía sigue sin crecer. El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado estima que este año la economía mexicana crecerá menos del 2%, dado el débil desempeño del consumo interno, los desequilibrios del mercado petrolero y la inseguridad. Por otra parte, lo que debería disminuir no solo no disminuye, sino que aumenta considerablemente. La debilidad del Estado cada día es más evidente, pues la combinación entre no hacer nada y o ser cómplice por parte de muchos gobiernos con el crimen resulta fatal. El Estado de Derecho sigue siendo el gran ausente y la impunidad la constante que no desaparece. De acuerdo al INEGI, 67% de la población asegura que vivir en una ciudad es inseguro y muy desafortunadamente el 93.8% de los delitos no se denuncian por desconfianza en la autoridad. Crecen los secuestros, las extorsiones y la violencia, mientras la confianza sigue cayendo en picada. La tragedia es que no confiamos en nosotros mismos ni en los demás, de ahí que muchos se sientan incapaces de aportar y contribuir a que todo cambie. El mundo se sigue sorprendiendo con lo que pasa en México, pues el discurso triunfalista que ha sonado afuera en los últimos meses contrasta con la cruda realidad de un país que por una parte enfrenta retos cada día más mayores y por la otra no tiene liderazgo lo suficientemente sólido y confiable para plantear soluciones a la altura de las circunstancias. La clase política está cada día más desprestigiada. Muchos exigen la renuncia de un presidente antes de llegar a la mitad del sexenio. La pregunta es, ¿cambiar al presidente serviría? No lo creo. Mientras el sistema siga siendo el mismo, y este siga operando bajo el mismo esquema de complicidad, corrupción e impunidad. Un problema sistémico no se resuelve cambiando solo a una persona, ni siquiera a un pequeño grupo. Requiere de una transformación mucho más profunda. ¿Quién tendría el tamaño, el valor y la capacidad de enfrentar los retos que verdaderamente se tienen con determinación? Ojalá tengamos más de una respuesta. De lo contrario, estaríamos más mal de lo que pensamos. Cuando no existe una alternativa, la opción siempre es crearla.